Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien, ¿vos? Bien, muy bien también. Bueno, me alegro. Bueno, Lu, te hemos tenido tu compañía aquí en el estudio a través de la música. Ahora nos comunicamos a través de las ilustraciones, algo que va a suceder este miércoles. ¿De qué se va a tratar? Bueno, sí, mañana a partir de las 8:30 en Casa Colmena voy a exponer varias acuarelas originales. Y como se cumplieron los 100 números de mi historieta semanal, también voy a exponer todas las historietas. Bien, 100 números. ¿Cómo se llega a ese momento? ¿Cómo se siente? Trabajando un montón. Claro. sí, justo ayer las veía todas juntas y es como mucho tiempo, mucho trabajo. y nada, sí, son 100 semanas, pensaba yo, ¿viste? Claro, es un montón. ¿Cuánto tiempo? Sí, un montón de tiempo. Y nada, muy feliz de ver como el proceso y el trabajo. Y en esa construcción, ¿cómo aparece esto de ir eligiendo, ¿no? ¿Qué contar, qué decir? ¿Sale medio de casualidad? ¿Hay algún filtro racional? ¿Cómo aparece, no? Bueno, más que nada es la realidad y el contexto en el que vivimos. Uh-huh. Como que estoy absolutamente atravesada por eso y no puedo como dejarlo pasar, digamos. Entonces, muchas de las historietas hablan de eso, de las cosas que no me gustan, de las cosas que me parecen injustas. Y bueno, y muchas otras hablan de cosas que sí me gustan. Y que me parece que está buenísimo que pasen y que son como sanadoras, digamos. Yo hago mucho esta pregunta, pero pensando en la virtualidad, ¿no? Y en un mundo acelerado y en esto de manejarse de una manera que tiene que ver mucho con lo digital, olvidarse del papel. Bueno, ¿cómo cómo lo ves eso? ¿Cómo lo vivís? ¿Y cómo haces para seguir optando también por otras formas? Bueno, yo creo que todo lo que es el mundo virtual y el mundo sobre todo de las redes sociales me ha abierto muchas puertas porque me ha permitido llegar a gente que de otra forma no hubiese conocido yo ni me hubiesen conocido. Y en cuanto al trabajo, como que me apoyo en lo analógico siempre, pero no tengo miedo de lo digital o de, uh-huh, no sé, de, bueno, hablando básicamente del trabajo, digamos, ¿no? No, creo que lo digital me ha abierto muchas puertas, tanto técnicamente como en cuestiones de redes y de comunicación, porque siempre está mi mano ahí, igual. Siempre está mi mano y mi cabeza en eso. Entonces, es como que no pierde la humanidad, digamos. Claro, claro, totalmente, ¿no? Y de alguna manera se pueden ir complementando también, ¿no? Todas estas formas. Sí, claro. Son todas herramientas que se puede, hay que usarlas. Lu, y mañana, además, que no es menor, Clau Terra también te va a estar ahí acompañando. Sí, la zarpada Clau Terra. Sí, va a tocar en vivo ella también. Y bueno, van a ver algunas otras sorpresitas. sí, la Clau. Tengo el gran honor de que la Clau musicalice mi máster. Pero claro, seguro que sí. Bueno, si te parece, Lu, hagamos la invitación nuevamente y contemos exactamente cómo hay que hacer para llegar. Bien. Mañana. Bien, la muestra es mañana miércoles a las 8:30 en Casa Colmena, que es en la calle de San Lorenzo, al 251. Y nada, vayan, los espero a todos, a todes. Y nada, vamos a tomar alguna cosita y les voy a mostrar un poco de mi mundo, digamos. Buenísimo, entonces, Lu, mañana 20:30 en Casa Colmena, te agradecemos mucho. Y te mandamos un abrazo grande y bueno, y por muchas historietas más. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo muy grande y les espero. Dale, abrazo grande. Dale, beso. La escuchábamos a Luli Bertina, 100 historietas y algo más. Mañana lo va a estar ahí compartiendo en Casa Colmena, San Lorenzo 251, desde las 20:30. Le ponemos música, continuamos haciendo la diaria.